Cuando él me compartió eso, hermano, yo estaba pensando en el mensaje de este domingo, hermano. Yo le había estado preguntando a Dios sobre qué tenía yo que compartirle, hermano. Y para mí fue una confirmación de lo que Dios quería que hablara, hermano, en esta hora. Sobre la importancia, hermano, de los altares, hermano. Sobre la importancia de que como cristianos sepamos distinguir qué tipos de altares hay, cuáles son buenos y cuáles no. Eso es lo que quiero compartir con usted en esta hora, hermano. Y un altar no es otra cosa, dice el diccionario, que un tipo de lugar que se levanta en lo alto, hermano, para reverenciar algo, reverenciar a alguien, o ofrecerle sacrificios, o ofrecerle cierto tipo de reverencia. Eso es un altar. Y cuando yo leo la historia de Gedeón, hermano, me gusta porque yo encuentro ahí al menos tres tipos de altares de los que hemos leído en esta hora y de los que te quiero hablar. ¿Sí? Dice la Biblia, hermano, que cuando el pueblo de Israel, para ponerte un poco en contexto, estaba, hermano, bajo la opresión de ciertos pueblos extranjeros, Dios levantaba, hermano, a un libertador, a un juez, hermano, y les daba unas victorias impresionantes. Gedeón fue uno de ellos. Si tú recordarás la historia, hermano, Gedeón fue un hombre que con 300 personas derrotó a un ejército, hermano, de miles de personas. La Biblia no los cuantifica, pero históricamente se sabe, hermano, que el ejército contra el que combatió Gedeón era un ejército de miles. Era inverosímil pensar, hermano, era algo difícil de creer que 300 personas podrían derrotar a un ejército tan grande. Pero ya Jonatán lo había dicho, hermano, tiempo después lo dijo, que para Dios era fácil, hermano, salvar con muchos o con pocos. Hermano, no está en la cantidad de gente, sino en que Dios está con nosotros. Cuando Dios se le aparece a Gedeón para llamarlo, porque yo sé que todos nosotros, hermanos, nos agradan las victorias, nos gusta la historia como la de Gedeón y decimos, queremos una victoria grande, queremos ver cosas grandes, queremos ver un avivamiento grande y queremos hacer cosas que reflejen el poder de Dios, sí. Pero antes de que Gedeón hiciera lo que hizo, hermano, tuvo que trabajar con la cuestión, hermano, de los altares. Y el primer altar que Gedeón levanta, hermano, es un altar voluntario. Es un altar, hermano, el cual de su corazón él viene a ofrecerle a Dios. Ajá. Si tú pusiste atención, cuando el ángel de Jehová está hablando con él, le dice, yo quiero que tú me esperes aquí. Dame una señal, permíteme que yo vaya y haga un sacrificio y traiga una ofrenda. Espérame con mi ofrenda. Yo te quiero dar una ofrenda, ¿sí? Yo sé que hemos hablado aquí de las ofrendas y del simbolismo de las ofrendas y que Dios se agrada de las ofrendas. Y entonces el ángel de Jehová que le contesta, ve, aquí te espero, ¿sí? Qué bonito es saber, hermano, que Dios nos espera con nuestras ofrendas. Que es bueno saber que cada domingo que venimos a este lugar, hermano, y traemos nuestras ofrendas, Dios está esperándonos con nuestras ofrendas. Es una ofrenda voluntaria. Dios no se la pidió. Dios no le dijo a Gedeón, ¿verdad? Ve y tráeme esta ofrenda. No, él dijo de su corazón, voy a traerte una ofrenda. Y cuando tú vienes a este lugar, yo entiendo, hermano, que tú vienes como Gedeón a decir, vengo al altar porque vengo a ofrecerte una ofrenda. Usted le trae a Dios una ofrenda. Todos hemos venido aquí con una ofrenda para el Señor. Y cuando hablo de ofrenda, hermano, no solamente me refiero a la cuestión del dinero. Una alabanza es una ofrenda, un corazón es una ofrenda, hermano. Una actitud, una gratitud es una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Cuántos hoy traen una ofrenda para Dios en esta hora? ¿Ven? ¿Sí? ¿Pudimos entregarle a Dios una ofrenda a través de esta alabanza? ¿Sí? ¿Los de allá arriba? Nada más uno, ¿verdad? ¿Los de aquí abajo? Ah, los de abajo sí trajeron ofrenda, ¿verdad? Los agarré despistados a los de arriba. ¿Sí? Todos traemos voluntariamente algo, hermano, para Dios, una ofrenda que nace del corazón. Ahora, eso, hermano, la realidad de las cosas es que no es tan difícil de hacer. No es tan difícil como pareciera. Ay, pastor, es que usted sabe, yo me esfuerzo por venir al templo y, hermano, la realidad es que, honestamente, hermano, que usted le traiga algo a Dios, que nazca de su corazón, realmente no es como lo más complicado. Todos lo hacemos. Es más, te voy a decir una cosa. La gente que no conoce de nuestro Dios o al Dios verdadero y tiene otros dioses, ¿qué crees? Hacen lo mismo. Es más, a veces lo hacen mejor. A veces hasta hacen más. ¿A poco no? Y entonces uno se queda sorprendido, hermano, porque nos quedamos cortos los cristianos en lo que a veces le traemos a Dios. Y nosotros pensamos que hicimos mucho, ¿verdad? Pastor, es que yo estuve cantando y orando, ¿verdad? Ajá, y eso lo hacen todos los cristianos, entiendo yo. No, no, no. Todos los cristianos, hermano, oramos, todos los cristianos alabamos, todos los cristianos estamos siempre, hermano, pendientes de traerle algo a Dios. Bueno, ¿qué te quiero llevar con esto, hermano? Este altar no es malo, este altar es bueno y a Dios le agrada. ¿Dios recibió, hermano, la ofrenda de Gedeón? Sí. La señal fue que con su báculo tocó, hermano, el animal que él había traído, hermano. Y de inmediato él desapareció, el ángel de Jehová desapareció a los ojos de Gedeón. Él supo que había estado hablando con Dios cara a cara. Hermano, Dios baja personalmente a recibir tu ofrenda, hermano. Eso nos debería de emocionar un poco más, ¿no? O sea, Dios desciende aquí, hermano, a recibir nuestras ofrendas, hermano. Él se hace presente, Él se manifiesta. Él nos hace saber que le agrada, hermano, que tú y yo traigamos ofrendas delante de Él. Es hermoso, hermano, y cada domingo lo hacemos y es algo bueno que tú y yo vengamos cada primer día de la semana a traerle a Dios nuestras ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Pero yo veo un segundo altar, hermano. La Biblia dice que después de esa escena, hermano, ahí en el versículo, hermano, si tú tienes ahí todavía abierto, hermano, en el versículo 25, hermano. ¿Sí? Ah, bueno, algo que se me fue a comentarte. Cuando Dios recibe su altar de Gedeón, dice que le da... Levanta él un altar ahí y le llama Jehová Shalom o Jehová Shalom, que significa paz. Hermano, algo que recibimos cuando Dios recibe nuestras ofrendas es paz. Dios da paz. Pero mire, versículo 25. Aconteció que la misma noche. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, luego, luego. No dice que aconteció que 10 años después. No. Aconteció la misma noche. Que vino Jehová y entonces, ¿qué le dijo? Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, corta también la imagen de acera y edifica, ¿qué dice? Altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. El segundo altar, hermano, no es el que tú le tienes ganas de dar a Dios, es el que Dios quiere que tú le levantes. Y ese es muy diferente. Porque tú siempre le vas a levantar un altar a Dios de lo que a ti te gusta, como tú quieres, como a ti te agrada. Tú vas a cantar los coritos que a ti te gustan. Tú vas a alabar como a ti te gusta. Tú vas a hacer lo que nada más te hace sentir bien a ti. Ese es el primer altar. Y Dios lo recibe y le agrada. Pero el que marca la diferencia entre alguien, hermano, que va a ser usado por Dios poderosamente, no es el que le trae constantemente ofrendas como las primeras. Pastores, que yo así soy. Pastores, que a mí así me enseñaron. Pastores, que a mí sí me nace. No. El que marca la diferencia, hermano, es el segundo altar. Es en el que Dios viene y te dice: no, mijito, mira, me agrada lo que hiciste primero, pero hoy quiero que tú lo hagas así. Ese ya como que suena un poquito más difícil, hermano. Y ese ya no le gusta a nadie. Porque seguramente Dios te va a pedir algo difícil para ti. ¿Sí? Dios nos va a pedir algo, hermano, que ya es un poco más complicado de hacer. De los primeros, hermano, altares abundan en la iglesia, hermano. Hay muchos de esos en toda la iglesia universal. Hermano, hay de esos altares sobran, de esas ofrendas hay muchas. Pero pocos, hermano, son menos los que hacen los segundos altares. Dios le dice a Gedeón específicamente: vas a entrar a la casa de tu padre, vas a derribar la figura de acera que tiene, vas a tomar el segundo toro. ¿Por qué no el primero? No, pues Dios quiere el segundo. ¿Sí? Algunos piensan, hermano, algunos comentaristas creen que el segundo toro era la herencia de Gedeón. El primer toro era de su papá, ¿sí? Y el segundo era la herencia de Gedeón. ¿Sí? Usted sabe que la riqueza en aquel tiempo no se medía en dólares ni en pesos, se medía en ganado, se medía en cabezas de toro, en cabezas de ganado, ¿sí? En cosechas, en terrenos. Y muchos entienden que el segundo toro era el toro herencia de Gedeón. Y le dijo Dios: no me vas a ofrecer con el sacrificio de otro, sino con el tuyo. Tomas el segundo toro, el de 7 años, ¿sí? Estaba en una buena edad el toro, no es la edad a la que se sacrificaría un toro, ¿sí? Porque estaba como que en su plenitud, hermano, el toro. Era el mejor toro, en otras palabras. Y me lo ofreces. ¿Sí? Y no me lo vas a ofrecer donde tú quieras. Vas a venir a un lugar en específico, dice la Biblia, a donde conviene, allí me lo vas a ofrecer. Amén. ¿Cuántos hermanos aquí levantamos de esos altares? ¿Cuántos somos como Gedeón? Porque no le estaba pidiendo cosas fáciles, ¿o sí? ¿Era fácil? No. No, porque lo que le estaba pidiendo, hermano, hasta tenía que atentar de alguna manera contra su propia casa. Es como si Dios te dijera: no me entras y me quitas ese ídolo que tiene ahí tu papá. Me lo quitas. Ay, Dios, pero es que no puedo hacer eso, ¿verdad? Esos son los segundos altares. Esos son los que cuestan. ¿Sí? Mejor te compongo un canto, Señor. Mejor te hago otra cosa, ¿verdad? No. Dios pide cosas particulares, hermano, muy específicas, hermano, en las que tenemos nosotros que aprender a levantar un altar, hermano, que a Dios le agrade. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, aquí hay un tercer altar. Para levantar un altar de este nivel, siempre tienes que levantar un altar que tienes levantado en tu propio corazón. Siempre. Es el altar, hermano, que está dedicado a Baal. Es el altar que está dedicado a Acera. Todos tenemos uno, hermano, o muchos. Todos tenemos dos altares, hermano. Porque si te das cuenta, es con la madera de esa imagen con la que él iba a presentar, él iba a ofrecer, él iba a quemar el toro que Dios le pidió. No pretendas levantarle un altar del segundo nivel a Dios si no estás dispuesto a derribar el altar que Dios te está pidiendo. Porque con lo que derribes de tu altar, con eso le vas a quemar a Dios el nuevo altar. Siempre, siempre. Todos aquí, hermano, tienen algo que derribar. Y por eso el sueño. Todos tenemos algo, hermano, que todavía, hermano, lo tenemos levantado en la casa de nuestro padre, en nuestra familia, en nuestro corazón. Representa, hermano, que es algo que tenemos ahí guardado y que no lo hemos, hermano, quitado. Dios quiere que lo derribes, Dios quiere que lo quites, Dios quiere que renunciemos, hermano. Los ídolos son insaciables. Ningún ídolo se sacia. Todos los ídolos siempre van a querer que sacrifiquemos más y que sacrifiquemos más y que sacrifiquemos más. ¿Cómo puedo saber yo, hermano, si tengo algún ídolo en mi corazón o no? ¿Cómo puedo saber si hay algo que tengo que derribar yo, hermano, en mi propia vida, en un altar que quizá yo he mismo levantado y que Dios me está pidiendo que yo pueda quitar? Cuando hablamos de ídolos, hermano, pueden aparecer de diferentes maneras, pero quiero darte algunas características, hermano. Número uno, regularmente, hermano, un ídolo es algo que nos esclaviza, nos envuelve, nos fascina, ¿sí? No lo podemos dejar. Piensa en algo, hermano, que te fascine. La palabra fascinación la uso porque la palabra fascinación la usa Pablo para hablarle a los gálatas y les dice: ¿quién los dejó fascinarse? Y tiene la misma raíz de quién los dejó embrujarse por esto. Hay ciertas cosas, hermano, que espiritualmente tienden a controlarnos, y esos son ídolos, hermano, que tú no lo puedas dejar. Que tú digas: pastor, pero es que no tiene nada de malo. No, pero si te pido que lo dejes, ¿lo puedes dejar? Ay, no, ¿eh? Ayer el pastor Alberto habló muy particularmente a las mujeres y les habló de algo que las mujeres particularmente usan mucho, que es el maquillaje. Bueno, yo también digo: ay, Dios, no sé si eso sea sabio o no, hacerles venir sin maquillaje a la iglesia, pero nosotros qué culpa tenemos. O sea, ¿a quién estás castigando, Señor? Pero el asunto es que es verdad, hay cosas que a veces, hermano, nos esclavizan. No las podemos dejar. Puede ser un juego, puede ser el trabajo, puede ser una posesión, puede ser, hermano, el dinero, puede ser, hermano, una persona. Pero regularmente, hermano, siempre eso nos domina. No lo podemos fácilmente dejar. Lo segundo que un ídolo hace, hermano, es que regularmente te hace desobedecer a Dios. Casi siempre te hace desobedecer a Dios. ¿Sí? Es como Adán. Adán, hermano, durante muchos años solamente vio, hermano, elefantes y jirafas y changos. Era lo que veía Adán. Y de repente un día duerme y se levanta y ve una mujer hermosa, ¿sí? Así bonita, y pues, se deslumbra Adán. E hizo, hermano, de Eva, pues lo más importante para él. Pero ¿quién crees que hizo caer a Adán? Eva. ¿Sí? Porque nuestros ídolos regularmente siempre nos van a hacer desobedecer a Dios. Siempre, siempre, siempre. Por un ídolo siempre estarás dispuesto, hermano, a comprometer tus principios, a comprometer tus valores, a comprometer, hermano, lo que Dios ha determinado como ley. Casi siempre, hermano. Y lo último es que un ídolo regularmente, hermano, siempre absorbe, nos absorbe lo que somos, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón. No lo absorbe. Yo te pregunto, ¿en dónde está puesto más tu dinero? ¿Dónde está puesto más tu talento? ¿En dónde está puesto más y lo que eres? Y seguramente, hermano, vas a encontrar si tienes o no algún ídolo. Tú y yo no podemos levantarle a Dios un altar del nivel que Él nos está pidiendo en este lugar si primero no derribamos, hermano, esos altares. Somos a veces esclavos de otras cosas, hermano. ¿Sí? Somos esclavos. Es muy fácil. A veces, yo me doy cuenta cuando a veces algo es un ídolo, cuando estás dispuesto de hacer algo por acera y no por Jehová. Fíjate, encontré en internet una reflexión, que este es un ejemplo solamente de lo que puede convertirse en un ídolo. Dice así: al trabajo vas bien vestido, vas perfumado, vas todos los días, llegas temprano. Si tienes gripa, vas. Si tienes fiebre, vas. Si está lloviendo, vas. Si hace calor, vas. Si estás deprimido, vas. Si te peleaste con la esposa o el esposo, vas. Si te peleaste con los hijos, vas. Si te cae mal alguien del trabajo, vas. Si no hay dinero para el pasaje, lo consigues y vas. Si tienes un compromiso, lo haces después del horario del trabajo, ¿verdad? Si está tu novela preferida, de todas formas tienes que ir primero al trabajo. Ah, pero a la iglesia, ¿ya? Si te pones lo que encuentras. ¿Te perfumas? No. Se gasta, ¿verdad? De tres servicios, apenas vas uno y llegas tarde. Si tienes gripa, no vas. Si tienes temperatura, no vas. Si está lloviendo, no vas. Si hace calor, no vas. Si estás deprimido, no vas, no tienes aliento, ¿verdad? Si te peleaste con tu esposo, tu esposa, no vas, porque no eres hipócrita, ¿verdad? Si estás enojado con un hermano, no vas, ¿verdad? Porque va a ir el otro. Si no tienes dinero, Dios conoce, ¿verdad? No vas. Y si tienes un compromiso, no vas, ¿verdad? La iglesia puede esperar, el Señor puede esperar. Y aún así, hermano, a veces le pedimos a Dios que nos bendiga, hermano, como si nosotros pudiéramos levantar un altar del segundo nivel para Él. Aunque se diga ouch, ¿verdad? Si no dice amén, diga ouch. A veces estás dispuesto a hacer por Baal lo que no estás dispuesto a hacer por hacer. Un día yo pensaba y decía, híjole, ¿no será muy abusivo decirle a los hermanos que vengan a orar a las 5 de la mañana? Hermano, pero el Dios dinero te hace que te pares todos los días a las 5 de la mañana y te paras. ¿Sí o no? El problema a veces no está, hermano, en que te pares a las 5 de la mañana a trabajar. El problema es que no estás dispuesto a hacer lo mismo por Dios. ¿Ya? Y si el domingo lo hacemos más temprano, pastor, pero es que, ¿cómo? ¿El domingo pararme a las 8? ¡Qué barbaridad! Pero si te veo de lunes a viernes, parándote a las 4 de la mañana para ir al trabajo. Como te repito, no te estoy diciendo que a veces, pues hermano, ya no te pares temprano a trabajar, no. Pero que a veces no estamos dispuestos a hacer lo mismo por Dios. Dios no tiene problema en que lo que te da para que tú tengas, hermano, lo disfrutes y te lo gastes. Porque yo creo que el dinero que Dios nos da es para gastarlo en nuestra familia, para gastarlo con nuestra esposa, para gastarlo con nuestros hijos. Lo que no está bien es que a veces te gastes, hermano, lo que no estás dispuesto a darle a Dios en la obra. A mí, hermano, yo sé que cuando uno, hermano, va y gasta, a veces me quiere entrar un poco, a veces como la culpa y decir, híjole, creo que yo no debería comprar esto. Me quiero sentir mal. Pero número uno, el Señor me hace entender que Él me da para que pueda comprármelo. Pero lo segundo que yo pienso es, ¿yo estaría dispuesto a darle la misma cantidad al Señor? Y si mi respuesta es sí, no tengo problema en comprármelo. Porque yo sé que si Dios me pidiera la misma cantidad en este lugar, con gusto vendría y se lo pondría. Pero si tú estás dispuesto a gastarte 500 pesos en el maquillaje, y no estás dispuesto a gastarte esos 500 pesos, hermano, en la obra, tienes un problema de idolatría. Tienes un problema de idolatría. Y Dios quiere, hermano, que derribemos los altares para que en verdad se pueda levantar un segundo altar. El altar que es la obediencia. La obediencia es la mejor ofrenda, hermano, que puede haber. Sí. Fíjate, sin querer a veces no nos damos cuenta, estamos metidos, hermano, en muchas cuestiones de altares que a Dios no le agradan. Pero dice la Biblia que una vez que Gedeón lo hizo, ¿sí lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. Me sorprende algo, hermano. ¿Qué era lo más lógico que Gedeón pensara por lo que no lo quisiera hacer? ¿A dónde lo mandaron a derribar la figura? ¿Quién es la primera persona en la que Gedeón pensaría? ¿Quién era el devoto de Acera? ¿De quién era la imagen? Entonces, ¿con quién quisiera no tener problemas? Pero cuando tú eres obediente y valiente, el primero que sale a defender a Gedeón es su papá. A veces la gente no se convierte en nuestra familia porque nosotros no somos valientes para enfrentar lo que está mal. El corazón de su papá cambió. El primero que debió de haberle reclamado fue su papá, y no fue así. Es más, hasta le dijo, les dijo a todos: a ver, si Acera es Dios, pues que se defienda, que vaya y pelee. Es más, que se muera el que quiera pelear por Acera. Siempre hay beneficio, hermano, cuando tú obedeces a Dios. Siempre. Pero si tú comprometes por no quedar mal, hermano, tu familia nunca va a venir a Cristo. Porque tú no quieres comprometerte, hermano, a derribar los altares por amor al Señor, o tu trabajo, o tu dinero, o tu diversión, o tu descanso, o lo que sea, hermano. Y por último, dice la Biblia, hermano, que en el momento en que Gedeón lo hizo, hermano, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sí lo leíste, hermano, ahí? Si me ponen, por favor, ahí el versículo 34. Amén. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. A veces queremos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nos llene y que se manifieste poderosamente. Pero con Gedeón no vino, hermano, hasta que Gedeón supo levantar el segundo altar y derribar el tercero. En esta hora, hermano, yo quiero hacerte la invitación, hermano, a que tú y yo pensemos cuáles son los altares que nos están estorbando. Quizás si yo hablara de cada uno, no terminaría de hablar en esta tarde, hermano, de tantos altares que puede haber. Pero en esta hora yo creo que el Espíritu Santo te lo va a señalar. El Espíritu Santo te va a marcar en dónde está en ti, hermano, eso por lo que sí estás dispuesto a sacrificarte, hermano, pero que por Dios no estás dispuesto a hacerlo. Así es que en esta hora vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar en este momento, hermano. Vamos a decirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a identificar, hermano, cuáles son los altares y cuál es la manera. Dígale al Señor: Señor, ¿cómo quieres que te alabe yo? No le digas: Señor, mira, así te quiero alabar yo. No, dile: ¿cómo quieres que te alabe yo? ¿Cómo quieres que te sirva yo? ¿Cómo quieres que yo haga las cosas? ¿Cómo quieres que yo pueda hacer esto o aquello? Que sea el Espíritu de Dios el que te guíe, hermano, a saber cómo lo tienes que hacer. El gran problema de muchos cristianos es que traen sus ofrendas voluntarias, pero a lo que Dios te manda hacer no lo haces. Y Dios te dice: sí, gracias por la ofrenda, hijo, pero perdona a tu hermano, pero perdona a tu hermana, pero vea y arregla este problema, pero ve y haz esto o ve aquello, compártele a tu vecino, compártele a tu familiar, compártele a aquella persona. Todo, hermano, todo lo que de alguna forma el Señor te pide, no lo haces. Pero tú vienes con tu ofrenda el domingo: mira, Señor, mis cantos, mira, Señor, mi alabanza, mira, Señor, mi oración. Esas ofrendas son buenas, hermano, cuando están acompañadas de hombres y mujeres que saben obedecer a Dios cuando Dios les pide algo. ¿Cuesta? Sí cuesta, hermano. ¿Duele? Sí duele. ¿Da miedo? Sí da miedo, hermano. Pero no hay otro camino, hermano, para que Dios te use como usó a Gedeón. para que Dios te levante como levantó a muchos otros hombres en la Biblia. Y hoy solamente usé a Gedeón de ejemplo, pero tú puedes pensar en otros personajes y te darás cuenta que Dios les pidió, hermano, derribar algo para que levantaran un altar para Jehová de los ejércitos. Así es que vamos a orar en esta hora. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y empieza a hablar con Dios y dile: Señor, en esta mañana yo estoy aquí, o en esta tarde yo estoy aquí delante de tu presencia, delante de tu altar. ¿Qué clase de ofrenda traes en esta hora, hermano? ¿Qué clase de altar estás acostumbrado a levantarle a Dios? ¿Tú eres de que solamente le traes lo que a ti te gusta traerle a Él? ¿Tú eres de los que solamente le ofrecen lo que a ti se te hace fácil ofrecer? ¿Le das el tiempo que te sobra? ¿Le das el dinero que te sobra? ¿Le das las fuerzas que le sobran, que te sobran? ¿Solamente le das a como a ti te conviene, en los horarios que a ti te acomodan? ¿Solamente lo haces con lo que sabes que te es fácil desprenderte? ¿Le ofreces a Él, hermano, solamente el cabrito, pero no estás dispuesto a sacrificar el toro mejor? ¿No estás dispuesto a traerle el mejor toro, la mejor ofrenda, lo mejor que tienes? En esta hora el Señor te está diciendo que en este lugar se tienen que levantar, hermano, altares, no como los primeros. De esos ya tenemos suficientes, hermano, y Dios lo recibe, Dios se agrada, Dios le gustan. Pero lo que más está buscando Dios en esta iglesia, hermano, Dios está hablándonos como iglesia a nosotros, porque sabes, es porque quizá Dios no encuentra con tanta facilidad entre nosotros hombres como Gedeón, hombres que sepan, hermano, ir y obedecerle a Dios no importando las circunstancias, que le obedezcas a Dios no temiendo por lo que va a venir. Eres valiente para hacer lo que Dios te va a mandar, para hacer lo que Dios te va a pedir. Estás dispuesto a decirle: Señor, puedes pedírmelo, voy a hacerlo, estoy dispuesto. Y cuando Dios toque, hermano, a veces alguno de nuestros ídolos, no tengamos temor, Señor, los vamos a derribar, los vamos a derribar. Y con esa madera de lo que derribé, voy a quemar lo mejor que tengo para ti, voy a ofrecerte lo mejor que pueda yo tener para ti en esta hora. Se llama obediencia, se llama obediencia. Hay cosas que tú sabes que tienes que obedecer y no las estás obedeciendo. Señor, tú nos has dado la Biblia, no tienes que preguntar, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que Dios te pide, ya lo sabes, pero sencillamente no estamos dispuestos a derribar a nuestros ídolos. Nuestros ídolos no nos permiten, hermano, levantarle un altar de obediencia a Dios, porque un ídolo siempre te va a hacer, hermano, desobedecerlo a Él. Siempre se absorberá tus fuerzas, tu mente, tu corazón.